¿Conoce usted algún niño al que le guste ser vacunado con una inyección? ¿O conoce usted algún niño que le encante tomarse su amarga medicina, aunque le haga bien para el cuerpo? ¿El niño se la quiere tomar? ¿Conoce usted algún niño que le guste ir al dentista a que le tapen las caries? Yo no. A ningún niño le gusta ir a que le pongan sus vacunas, a que le inyecten, a que le tapen una caries. Ni siquiera le gusta tomarse la medicina, aunque la medicina pudiera salvar su vida. Para él sabe amargosa y no la quiere percibir. De la misma manera, tampoco conozco a una sola persona a la que le gusten los problemas. Pero de todos modos, cada uno de nosotros recibe su inyección, recibe su porción, su dosis de problemas en la vida. Nadie podrá evitar enfrentar problemas. Así que la pregunta que debemos hacernos no es si enfrentaremos problemas. La pregunta correcta es ¿cómo los enfrentaremos? ¿Cómo se supone que nosotros, siendo cristianos, debemos hacerle frente a los problemas? Especialmente cuando los problemas se tornan serios y dolorosos. Esa es la pregunta que vamos a responder hoy a la luz de la Biblia. ¿Sabía usted que la Biblia no llama problemas a los problemas? ¿Cómo los llama entonces? La Biblia los llama pruebas. Y los llama pruebas porque se supone que el objetivo es que nosotros las aprobemos. Hay cuando menos un libro de la Biblia completamente dedicado al tema de las pruebas y del sufrimiento de los cristianos, y ese es Primera de Pedro. Hoy vamos a continuar una serie de estudios que comenzamos ya hace varias semanas con base en Primera de Pedro. Y los versículos que vamos a considerar en esta ocasión son Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 hasta el 9. Vamos a buscarlos. El título de este mensaje es ¿cómo debemos ver a los problemas? Una vez más, repito, el título es ¿cómo debemos ver a los problemas? Y el punto central de todo el pasaje que vamos a leer hoy aquí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 9, el punto central de todo ese pasaje es que los escogidos de Dios, los creyentes, soportan las pruebas enfocándose en tres realidades espirituales. ¿Cuáles son esas realidades? Bueno, las vamos a considerar más adelante. Brevemente las menciono. Son enfocarnos en los propósitos de Dios, en las promesas de Dios y en la persona de Dios, específicamente en la persona de Cristo. Pero antes de entrar de lleno, quiero que vayamos y leamos el pasaje. Así que les voy a dar un momento para que busquen Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 9. Primera de Pedro 1, 6 al 9. Estamos pasando una época de prueba. Y no es la única prueba que vamos a enfrentar. Añadido a los problemas de la pandemia, experimentamos cada uno de nosotros otros problemas a nivel personal o a nivel familiar que hacen que la vida no sea nada fácil. Pues hoy vamos a considerar el tema de las pruebas. Ya tienen Primera de Pedro 1. Vamos a leer desde el versículo 5 para recordar el contexto de lo que hemos venido hablando hasta el versículo 9. Primera de Pedro 1, versículos 5 al 9. Voy a leer en la Biblia de las Américas. Dice, ustedes son protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por el fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haberle visto, le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en él, y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. Primera de Pedro 1, versículos 6 al 9. Antes de considerar las tres realidades en las que debemos enfocarnos a la hora de enfrentar nuestros problemas, debemos dejar claro tres hechos que se mencionan en los versículos 6 y 7. Y quiero comenzar hablando de tres hechos importantes relacionados con las pruebas y con los problemas con base en los versículos 6 y 7 de Primera de Pedro. En primer lugar, observamos ahí en el versículo 6 una vez más, el texto es muy claro y dice, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. Como pueden ver aquí, el texto bíblico no lo llama problemas, lo llama pruebas. Los problemas son aquellos inconvenientes, aquellos contratiempos, aquellas dificultades causadas por la negligencia, el descuido o la mala intención humana. Esos son los problemas en sentido general. Pero en la Biblia no vemos que se elija la palabra problemas como el término común para referirse a las adversidades del cristiano. El término común que se usa en la Biblia es pruebas. Mientras tanto, un problema solamente alude a lo inconveniente de una circunstancia, las pruebas implican propósito. Una prueba implica oportunidad. Una prueba implica la responsabilidad de hacer un buen manejo de la circunstancia, de la situación. Dios los llama pruebas, no problemas, porque Él siempre está en control, porque siempre hay esperanza cuando uno cree en Dios, en medio de cualquier problema, aun aquellos problemas que nosotros por nuestros descuidos hemos causado, por la gracia y la misericordia de Dios, pueden ser redimidos y puede haber esperanza en medio de ellos. Así que es nuestro deber como creyentes aprender a lidiar con los problemas bíblicamente. Por eso los llamamos pruebas, no solo problemas. Es muy importante cómo tú llamas a los problemas, pero más importante que cómo los llamas, lo más importante es cómo los afrontas. Así que en primer lugar, la primera aclaración, el primer hecho que quiero dejar claro a la luz de este pasaje es que lo que la gente llama problemas, Dios lo llama pruebas. Entonces, ¿cómo se llaman? Pruebas. Ok, habiendo aclarado este primer hecho, entonces vamos a ver un segundo hecho con base en el versículo 6, por favor. Y si ustedes observaron la forma en que lo dice el apóstol Pedro, una vez más aquí en el versículo 6, podemos ver una segunda realidad, un segundo hecho en relación con las pruebas o problemas, como lo llama la gente. Y es el de que los cristianos auténticos van a sufrir. Miren una vez más el versículo 6, dice, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. Pruebas. Entonces, es un hecho que los auténticos hijos de Dios van a sufrir en esta vida. El sufrimiento es inevitable para los hijos de Dios. Todos los cristianos sufren pruebas. Todos los cristianos sufren pruebas, pero algunos cristianos sufren mucho más que otros. Sí, no es fatalismo, es realismo. Las pruebas son parte de la vida cristiana. Es mejor que estemos mentalizados y que estemos preparados para entender lo que viene. Y por eso Pedro aquí nos ayuda en este sentido cuando nos describe algunas características de las pruebas desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva bíblica. Las pruebas que tú vas a enfrentar, según Pedro, tienen cuatro características. En primer lugar, las pruebas de los cristianos son muchas. Observaron que la palabra no está en singular, no dice prueba, dice pruebas. ¿Observaron? La segunda cosa que vemos acerca de las pruebas no es solamente que las pruebas son muchas, sino también que las pruebas son diversas. Diga diversas. Así dice el texto, en diversas pruebas. La palabra que Pedro literalmente usa ahí, que fue traducido diverso, literalmente significa multicolor. Eso es lo que dijo Pedro en el idioma original. Multicolores pruebas. Es decir, las pruebas no solamente son muchas, sino que además son de diferente naturaleza. Pregunto, ¿cuántos colores existen? ¿Alguna vez has pensado en eso? En cierto modo, la gama de colores es infinita. Y también las pruebas. Las pruebas no solo son muchas, sino son de todo tipo de naturaleza. Por citar solamente unos ejemplos, miren. Hay pruebas de salud, es decir, enfermedades temporales, enfermedades crónicas, síndromes, enfermedades terminales. Hay accidentes, además, que nos pasan en el cuerpo. Ahora, también los cristianos sufren carencias, sufren conflictos emocionales, sufren insultos, despidos injustificados. También a los cristianos sufren pérdida de sus bienes. Los cristianos son objeto de rechazos. También los cristianos son objeto de burlas, de malos tratos, de injusticias, de aislamiento, de soledad. A los cristianos también los humillan, son objeto de desprecios, de engaños, de infidelidades, de traiciones, de infamias. Son objeto de agresiones, de acusaciones falsas, de malos entendidos. Son abandonados. Muchas veces los cristianos sufren pérdida de seres queridos. Incluso algunos cristianos soportan la persecución y unos otros hasta van a sufrir el martirio. Sí, las pruebas del cristiano son muchas y son diversas. ¿Qué tipo de pruebas enfrentas tú? A ver, tú te sientes como que Dios se hubiera ensañado contigo, se estuviera enojando y derramando toda la ira del apocalipsis sobre una sola persona. No es extraño lo que sucede cuando los cristianos sufren muchas y diversas pruebas. Así que las pruebas que los cristianos enfrentan, además de ser muchas, de ser diversas, también son continuas. ¿Observaron que el texto dice, ahora por un poco de tiempo? Ahora, los lectores de la carta ya estaban enfrentando pruebas y ya llevaban un tiempo enfrentando pruebas y Pedro anticipaba que otras pruebas estaban por venirse sobre de ellos. Lo que Pedro llama por un poco de tiempo, en realidad no es tan poco de tiempo desde la perspectiva humana, porque a lo que Pedro se refiere es durante toda la vida en este mundo. Ese poco tiempo al que él se refiere a toda la vida. Si comparamos la vida presente que vivimos en esta tierra comparada con la eternidad, entonces nos damos cuenta que comparada con la eternidad, todo el lapso de nuestra vida sobre la tierra es realmente un tiempo muy corto. Ahora bien, cuando nosotros miramos las pruebas desde una perspectiva temporal, no se siente que el tiempo sea tan poco. No se siente que el tiempo sea poco cuando una prueba se alarga. Imagínate, no se siente nada bien saber, por ejemplo, una pareja que no va a poder tener hijos. O no se siente nada bien cuando a un cristiano le dan la noticia que padece un síndrome que es incurable con el que va a tener que vivir el resto de su vida. O cuando una persona tiene una discapacidad o cuando una persona tiene que cuidar a una persona con una deshabilidad o discapacidad. No es nada fácil vivir toda una vida sin encontrar pareja, por más que alguien ora y ora y no encuentra una pareja adecuada con quien casarse. No es nada agradable. No es nada agradable estar enfrascado en una relación deficiente. Bueno, los escenarios son infinitos. Así que, aunque desde la perspectiva eterna las pruebas duran por un poco de tiempo, en la perspectiva terrenal humana, que es parte de nuestra realidad, hay pruebas que se alargan por toda la vida. Y no hay nada de simpático en esa realidad. Así que las pruebas de los cristianos son muchas. Son de diferente naturaleza, son constantes, pero también el texto dice que son necesarias. Obviamente hay problemas que nosotros enfrentamos que no eran necesarios, simplemente nos los buscamos por nuestros pecados o por nuestros descuidos y son las consecuencias de muchas malas decisiones que tomamos. Pero aún así hay muchas pruebas que los cristianos enfrentan que ellos no se las buscaron, simplemente llegaron a sus vidas. ¿Por qué Dios permite que suframos tan serias consecuencias de a veces decisiones que parecieran pequeñas? ¿O por qué incluso sin haber tomado malas decisiones, los cristianos a veces sufren cosas tan dolorosas y tan difíciles en la vida? Bueno, porque desde la perspectiva de Él, las pruebas son necesarias. ¿Por qué, Luis? ¿Por qué son necesarias? Me preguntarás. Pues vamos a tener que esperar más adelante para responder esa pregunta. Por lo pronto, estamos reconociendo tres hechos importantes relacionados con las pruebas que los cristianos enfrentan. Ya dijimos, se le llaman pruebas porque Dios está en control. El segundo hecho, todos los auténticos cristianos sufren. Y el tercer hecho es, todos los auténticos cristianos, aunque sufren, perseveran en su fe a pesar de las pruebas. Eso queda claro en el versículo 7. ¿Observaron al final del versículo 7 que dice, sea hallada, la prueba de vuestra fe, sea hallada, dice, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo? Eso está aludiendo al tiempo final, cuando comparezcamos ante Cristo para rendir cuentas. ¿De qué se nos está hablando? Se nos está diciendo que nosotros los cristianos, por más que suframos en esta vida, vamos a ser capaces de soportar las pruebas hasta el final y llegar con el Señor. Los cristianos, por más que sufran las pruebas más intensas, van a ser fortalecidos por Dios para soportar las pruebas y no negar su fe. Entonces, a la luz de este versículo de Primera de Pedro, capítulos 1, versículos 6 y 7, entonces ya nos van quedando claro que usted va a sufrir. Sí, yo sé que no le gusta la medicina, no le gusta la inyección, pero esa es la inyección, es la vacuna que Dios tiene para todos sus hijos. Las pruebas. Así que, hecho, usted va a sufrir. Segundo, usted va a soportar si usted es un hijo de Dios. Así que cobre ánimo. Esa es la promesa que Dios nos hizo. La encontramos clara en 1 Corintios 10, 13. Vamos a 1 Corintios 10, 13, por favor. 1 Corintios 10, 13. 13. Muy bien, vamos a dejar que otro de la familia lo lea, o si usted está solo, lo lea en voz audible. Tómense el momento, lean por favor en voz audible mientras leo yo en silencio aquí mi Biblia. 1 Corintios 10, 13, adelante. Gracias. ¿Observaron lo que dice ahí? Pareciera hablar de otro tema porque está hablando de la tentación. Aquí viene la noticia. La palabra tentación en el idioma original es exactamente la misma, la palabra peirasmos en griego, que se usa en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 6, que se traduce pruebas. Es la misma palabra que significa pruebas y tentaciones. Por lo tanto, otra forma en que podríamos leer este versículo es como lo podemos leer en la Biblia textual. Voy a leer para ustedes cómo se lee en la Biblia textual para que haga completo claridad. Dice, no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios. ¿Cómo es Dios según ese versículo? A ver, dígame, ¿cómo es Dios? Fiel, Dios, fiel es Dios, quien no dejará que sean probados más de lo que pueden soportar. Antes bien, juntamente con la prueba, proveerá también la salida para que puedan soportar. Diga soportar. Soportar. Entonces, aquí está la promesa. Por más que sufra un cristiano, si es auténtico cristiano, entonces ese cristiano habrá de soportar hasta que Dios le provea la salida a cada una de sus pruebas y no va a incurrir en abandono de su fe, ni en apostasía, ni en reniegue. Porque si es auténtico hijo de Dios, entonces no solo sufrirá, pero soportará sus pruebas hasta el fin. Y Dios no lo ha dejado sin recursos para hacerle frente a las pruebas, a los cristianos. Ahora, déjeme hago una pregunta. Si por alguna razón usted se pregunta y dice, ¿pero qué pasa conmigo, Luis? Porque sinceramente yo no estoy sufriendo mucho. Mi vida, pues gracias a Dios, es tranquila. Tengo lo suficiente para vivir y hasta un poco más. Estoy sano, mis hijos están bien. La verdad, tengo un buen trabajo. ¿Qué te puedo decir? Mi esposa es hermosa, es una linda persona conmigo. No tenemos conflictos. Hasta culpable me siento de no tener problemas, Luis. Pues mira, si ese es tu caso, si por alguna razón usted no está sufriendo mucho, en primer lugar, dele gracias a Dios. Afortunado usted o afortunada usted. Así que agradézcale a Dios por ese privilegio. Y número dos, aproveche mientras pueda para estar tranquilo, porque solo es cuestión de tiempo. Sufrirás. Y no es que te lo desee, es un hecho. Todos los cristianos sufren. Entonces, cuando eso suceda, cuando lleguen las pruebas a tu vida o si ya estás en medio de ellas, ¿qué harás o qué estás haciendo? Bueno, a continuación entonces comenzaremos a ver lo que Pedro dice a los auténticos cristianos que hacen para enfrentar sus pruebas. La respuesta que encontramos aquí en el texto es la siguiente. Los auténticos cristianos le hacen frente a las pruebas enfocándose en tres realidades por medio de la fe. Ahora tengo una pregunta. ¿Qué significa enfocar? ¿De dónde saco yo el término enfocar para empezar? Quiero que vean de dónde lo saqué. Lo saqué del versículo 8, donde se menciona dos veces el término ver. Dice el versículo 8, a quien sin haberle visto le amáis y a quien ahora no veis, pero creéis en él. Entonces, de allí es donde yo tomo el término ver, porque ¿qué es enfocar? ¿Qué es enfocar? Enfocar es ver, pero es más que ver. Es concentrar la mirada. Es concentrar la mirada en un punto con agudeza. Es concentrar la atención mientras observamos algo. Los cristianos a los que Pedro les está escribiendo estas palabras, ellos no habían tenido el privilegio de haber visto con sus propios ojos al Señor Jesús cuando anduvo allí en la tierra. La infinita mayoría de los cristianos no hemos visto con nuestros ojos físicos al Señor Jesucristo, pero sí lo podemos ver con los ojos del corazón por medio de la fe. A ese enfoque me estoy refiriendo yo. Así que con los ojos de la fe, nosotros somos capaces de ver más allá de las pruebas que enfrentamos y a través de esa capacidad de enfocarnos en lo que está más allá de las pruebas, somos capaces de sortearlas y todavía hacerlo con gozo y con amor por nuestro Señor Jesucristo. En lugar de concentrarnos en el tiempo presente, en las pruebas, lo que Dios quiere es que en el tiempo presente nos enfoquemos en los propósitos de Dios detrás de esas pruebas. En segundo lugar, Dios quiere que nos enfoquemos en el futuro, en las promesas futuras que Dios nos ha hecho. Y en tercer lugar, Dios quiere que nos enfoquemos en el pasado, en la persona y en la obra de Cristo. Esas son las tres realidades. Apenas las he mencionado. No las hemos entrado a considerar en detalle y por cuestión de tiempo no lo vamos a poder hacer el día de hoy. Será objeto del estudio de la próxima enseñanza. Pero en este punto tenemos que hacer una pausa y tenemos que hacernos una pregunta. ¿Cuál ha sido la actitud de usted en medio de sus problemas? ¿Es usted una persona que se la pasa quejándose? ¿Que está enojado? ¿Resentida? ¿Incluso ya con amargura? ¿Resignado? ¿Resignada? Si tú estás respondiendo a la vida, a las circunstancias difíciles que Dios ha permitido en tu vida, con alguno de estos sentimientos, entonces tú no estás viendo las cosas que te pasan negativas como pruebas. Tú las estás viendo como problemas. Tú no te estás revistiendo de la perspectiva de Dios. Tú sigues estancado o estancada en una perspectiva humanista de los problemas. Pero Dios te invita hoy a que empieces a ver con los ojos de Él las circunstancias que te suceden y que las consideres no solo problemas, sino pruebas. ¿Sabes que la vida no se enfrenta igual si tú ves problemas en lugar de ver pruebas? Para ver tus problemas como pruebas, debes aceptar que Dios está en control. Debes aceptar que Él tiene un propósito detrás de cada una de esas circunstancias adversas. Debes reconocer que Dios tiene un plan y en ese plan tu vida está incluida. Tienes que reconocer que Dios tiene una salida para tus pruebas. Es decir, tienes que reconocer que todavía hay esperanza. ¿Tienes tu esperanza? ¿O simplemente ya estás en un estado de resignación? Aquí están las buenas nuevas. Si tú aún no tienes una perspectiva correcta, una relación adecuada con Dios, esto se puede deber a una de dos cosas. Número uno, tú no eres un auténtico hijo de Dios, pero puedes serlo. O tú eres, número dos, un auténtico hijo de Dios con una perspectiva desenfocada. Si tú eres un cristiano desenfocado, entonces, ¿qué estás esperando para enfocarte? ¿Qué estás esperando para tomar en serio el libro de Dios y volver a ver la perspectiva de Dios acerca de tus pruebas, los propósitos detrás de cada problema que tú enfrentas, el ejemplo que Cristo nos ha dado para enfrentar el sufrimiento y las promesas que nos esperan? De eso hablaremos en detalle en la próxima entrega. Pero tú puedes comenzar siendo humilde como niño o como niña y pedirle a Dios que te ayude a ver los problemas desde su perspectiva. Ahora bien, si tú no eres un auténtico cristiano, si tú murieras hoy y no estarías seguro que irías con Dios, si tú crees que la gente puede ser salva, puede salvarse por medio de su buena conducta, de sus obras, de su religión, tú realmente no has entendido. Tú lo que necesitas es sentarte para que alguien te explique qué es la buena noticia de la salvación que Dios nos otorga gratuitamente por medio de la muerte y de la resurrección de Cristo. El Señor Jesucristo vino, siendo Dios se hizo hombre, vivió una vida perfecta y sin pecado, siempre en obediencia perfecta a nuestro Padre Celestial. Y después la concedió su vida para que fuera maltratada y finalmente arrebatada en manos de pecadores injustos para que su sacrificio sirviera para pagar todos nuestros pecados, especialmente los tuyos. Ahora lo que Jesucristo pide es que tú te arrepientas de tus pecados y creas y confíes que Él murió por ti, y no solo que murió, pero también que fue levantado de entre los muertos y ahora está sentado para ser el Rey de todos. Si tú te arrepientes de tus pecados y tú abandonas tu confianza en tus obras y en tu religiosidad, y tú pones tu confianza en que la muerte de Cristo es suficiente para pagar tus deudas, y crees que Él resucitó para ser el Señor de todos y que un día regresará por ti para llevarte con Él, entonces necesitas volverte a Dios y pedirle perdón y aceptar a Cristo como el único Señor que te puede salvar. Pon tu fe en Él, tu confianza en Él y deja tu confianza en cualquier santo, en cualquier hombre vivo o muerto, en cualquier religión o buenas obras. Desecha tu confianza en eso y confía completamente en el perfecto sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Así, entrégate al estudio de la Escritura hasta que el Señor, por medio de ese compañerismo que empieces a cultivar, te dé esa confianza de que ya te ha cambiado de adentro para afuera y ahora eres su hijo. Estoy listo para ayudarte a contestar cualquier pregunta que tú tengas. Escríbeme a luisfloriano@yahoo.com. Escríbeme un correo electrónico y con gusto trataré de aclarar tus dudas. luisfloriano@yahoo.com.